La otra noche en el baile enganché una gorda que parecía una ballena. Porque seguro su panza y su cintura de pollo muerto estaban llenas. La subí a la motoneta, antes de prenderla la moto ya tiraba humo. La gorda que me apretaba, yo me asfixiaba, le pregunté si luchaba sumo. Tanto pesaba esa gorda que nos quedamos en una subida, y al encarar para atrás se subieron a la vereda todos los autos de la avenida. Llegamos a mi ranchito y mi perrito que estaba terco, porque pa' pasar la gorda tiré su cuchi mitad del cerco. Cuando estábamos adentro la gorda encaró la cocina, se me prendió la heladera y hasta los hielos me los mordía. La traje para la cama tirando comida en el pasillo. La gorda me perseguí, se la comía dando chillidos. Pero a la hora de amar se sentía y se sentía y se sentía. Lo que les voy a contar, subiste, subiste, subiste gorda. Ay, no, que me haces de goma, bájate, bájate, bájate gorda. Las venas y cuello ya se me cortan, subiste, subiste, subiste gorda. Ay, no, que me haces de goma, bájate, bájate, bájate gorda. Y mientras amemos no comas torta. No jodas, gorda, estamos amando. Por esa gorda mutante que casi me hace pedir trasplante, porque los miembros ya me apretaba por todos lados, también sudaba, me apretaba con sus gambones. Lo que yo cuento no disparate, se reventaron las patas del catre, me aplastó con su colita, me saltaron las bolitas de mis ojos que estaban blancos. Yo creí que con la gorda iba a estar fenomenal, lo que el sábado a la noche pararía en el hospital. Que alguien le baje la gorda, que alguien le baje la gorda, las venas ya se le cortan. Y que le afloje a la torta, que alguien le baje la gorda, que alguien le baje la gorda, las venas ya se le cortan, y que le afloje a la torta. Deja, bájate, gorda.